una pata que nadaba en la laguna. Este gallo que era muy inteligente, a la pata le cascaba con la luna. Y este pato que se había puesto celoso se metió en el corral de la gallina. Y decía, este gallo me la paga con todas las gallinas. Y solito se quedó, el gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. Ese teclado que...